soy rosarina, por supuesto. Entonces empezaba de chica, lo importante era la radio. Y LT8, ¿no es cierto? Uno tenía y la... Uno que era joven se lo pasaba. Después, cuando... y las novelas que pasaban, todo eso era importante. Cuando me puse de novio, entonces yo tenía 15 años, más o menos. Mi marido me llevaba 10 casi. Él estaba estudiando. Y después empezó, a los 2 años, empezó que fue a LT8. Y entonces en LT8 entró, porque era director de un conjunto, que te puedo leer acá esta parte, ¿no es cierto? Porque tengo esto que se puede llevar también fotocopia, para hacer ver que no era mentira lo que te digo, ¿no es cierto? Que es un comprobante, donde un conjunto de una orquesta correntina que se llamaba Yapeyú. Él era misionero, él era de Misiones. Y bueno, y esto era, y le gustaba mucho porque tocaba la música, fue a aprender primero piano un poco y después bandoneón, pero él tocaba de oído. Vos le dabas cualquier instrumento, es increíble lo que sacaba, y música correntina, cosas hermosas. Así, pero lo importante de esto, que en ese conjunto estaba de la Vega Crespo, el que anunciaba el programa de esta música. Ajá, él era el conductor del el programa. El conductor del programa, ¿no es cierto? De la radio. Orquesta correntina. Bueno, y la, ¿no ve qué dice? Orquesta correntina Yapeyú, que dirige Juan Montiel. Es el nombre de mi marido. Bueno, todavía no era doctor, en ese sentido, ¿cierto? Actuando para el vocal, que era Ricardo Saucedo, que era este hombre que te nombré hoy, que... Ay, como ahora en este momento lo perdí. Espera un momentito. Que era director de Canal 5 después. ¿Qué fue? Que estuvo acá. Hoy te lo nombré. Y ahora en este momento me vino... Moyano, por... puede ser que me dijo. Sí. Pues ya, no. Yo te dije otro nombre. A lo mejor viene dentro un ratito. Es decir, porque pues, me estoy acordando de tantas cosas. Vargas. Ah, Vargas. Ya no Vargas. Pues ya no Vargas. Que sigue actualmente es director de un canal privado. Porque fue director de Canal 5 después. De ahí, él empezó en esta orquesta a cantar. Al principio, viste que él era un aficionado también. Y viene, esa es la relación con mi marido después. Cuando él lo va a visitar y le pide para que venga acá, cuando se cumplen los 100 años de Roca. Entonces vienen ellos acá a firmar. En esa época, y era que estaba en esa época de intendente Atilio Bursi. Delia, ¿y la banda fue a LT8? Sí, y no ve que después de la municipalidad la contrataban a distintos lugares, salían al interior. Claro. Esto, ¿no es cierto? Cuando él era estudiante. Después te puedo decir todas esas cosas que tocó. Tengo un libro de él que tengo todas las canciones, todas las cosas, sí. que es distinto. Bueno, pero después... estando acá en Roca, cuando él... Bueno, otra cosa que pasó también del ET8, sí. que era cuando en el año 47 que yo llegué, se escuchaba muy bien acá y transmitían novelas. Uh-huh. Después, en el 48 y 49, Federico Fábrega vino con una novela también. Era famoso del ET8. Y vos sabés que... Era importante porque el cine era una cosa hermosa. Vos ya sabés la historia del cine de Roca. ¿La conocés o no? Sí, sí. De la señorita Frank. Todo eso. Que en estos momentos se están haciendo muchas cosas para recuperarlo. Pero las novelas de las que usted habla eran radio teatro. No, claro, teníamos televisión, claro. Porque después viene la televisión, sí. ¿No viste? Muchos años después. Pero uno vivía con la radio, así que uno tenía... Yo de Rosario me interesaba más LT8, claro. Y se tomaban más que de otras partes las radios de Rosario. Uh-huh. Y después estando, cuando mi esposo fue el creador del instituto, y de la escuela normal primero. Y entonces los chicos que empezaron, que estaban en tercer año, un grupo, formó un conjunto. Y la alegría que me da, y cuando me acuerdo que los llevó a LT8 para que tocaran. Uh-huh. O sea que LT8 transmitía mucha música también. Música y canción y todo, y tenían... Y Nelly Omar estuvo también, el NT8, había otra cantada, muy bueno, todos los programas que tenían, los comentarios, era muy conocida, era importante. Estaba LT2 después, que viene después, pero ya uno ya tenía más, me parece, no sé, más simpatía por LT8. Me parecía a uno que lo colocaba más, llegaba a la radio y ponía siempre LT8. Y acá nos pasaba lo mismo en esa época. Y lo lindo era cuando traían las obras de teatro. ¿Qué pasaba? Era lo que a usted lo que más le gustaba eran los... Claro, pero pasaron cosas tan increíbles acá, porque vino otra obra que el nombre no me acuerdo, que tenían que pelear en el escenario. Y acá, en esa época, nosotros teníamos mucha gente de campo. Sea, de allá de Rosario venían los... Acá. Yo me casé, vine acá a Roca en el 47. Entonces no teníamos televisión y para más la radio era lo importante. Claro, y los radioteatros que usted escuchaba en la radio... Venían acá al cine. Claro, venían acá porque estaba Otavito, que fue muy importante, Otavito Maino, porque él se relacionaba, y no solo nos trajo de radioteatros de acá, sino teatro de Buenos Aires. Que dieron el viejo Hucha de Luis Arata acá, obras grandes trajeron. ¿Y no se acuerda de alguna obra así, de algún radioteatro que pasaba LT8 que haya venido acá? Y ese que te dijo, de Federico Fábrega, pero el nombre no me puedo acordar en este momento. Casi todos aparecieron acá, venían, casi todos los radioteatros. Teníamos que buscar con uno del cine que se acordara, a ver si puede, esa memoria. Porque uno ya había cumplido 80 años, y son muchas cosas que tengo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que te voy a enseñar la foto de los chicos. No sé si te pasa a vos, alguno ni, yo le escucho. Lo escucho siempre a la mañana, y cuando me gusta algo o tengo que corregir alguna cosita, le hablo por teléfono, ya me conoce. Yo llamo porque estoy presto atención, viste, todas las cosas. O veo que saca una nota muy linda, entonces lo felicito. Y sí, lo que pasa es que cuando uno, como usted, se acostumbró toda la vida a escuchar radio, es como que... Sí, y la televisión, que veo mucha televisión. Y después otra cosa que yo he andado mucho, eso es lo importante. Delia, volviendo a lo de la radio, sí. ¿Usted más o menos se acuerda un poco la política en ese tiempo, de la radio, o sea, sobre qué se hablaba, quién...? Sí, era una época... No era mala la época esa, ¿no es cierto? Era buena, pero tenían libertad las radios para hablar. Tenían toda libertad, como habían esas cosas. Pero después viene una época que viene que cuando se cierran, cuando se cambia. Porque era bueno todo eso, pero era una clase sola y entonces había mucha gente pobre. Estaba muy dividida la sociedad, ¿no es cierto? Había una cosa que siempre ha sido determinada, un grupo que sobresale, que tiene más dinero, y los otros que son más pobres, que muchas cosas no se le otorgaban. Entonces, cuando viene que empieza la radio, empieza la época de Perón, que tenían enemigos todos, que fue difícil porque hubieron muchas huelgas, problemas, todas esas cosas cambian, pero siempre fue bueno. ¿Y todo eso era transmitido por la radio? O sea, sí, se transmitían hasta que... Sí, muchas cosas se transmitían. Solamente por la radio hija fue cuando hubo un control más estricto, cuando asumen los militares, en la época de los militares. Claro. Que ya conocemos todo eso que pasó, ¿no es cierto? Sí. Era una época que le tocó a mis hijos que estaban estudiando, y yo les recomendaba, no digan que no se metan en ningún problema, porque había que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Viste? Pero la ventaja que tenía yo es que ellos estaban con mi mamá, que es distinto que el chico que está solo. Y eso ya lo pueden llevar otros chicos en los comedores, así, que había estudiantiles. Entonces ahí, es una que... ¿Y el aparato, la radio, cómo era? Por ejemplo, su radio, ¿cómo era? Era un mueble primero vacilante, ¿viste? Distinto. Qué lástima, porque yo escucho todo uno y después eran redondos así, ¿viste? ¿Sabés dónde lo ves vos? En esas películas viejas de Sandrini. Ahí lo podés ver eso. Había muchos tipos porque fueron cambiando todos los modelos de radio. Y ahora uno tiene otro tipo, ¿viste? De cosas. la radio. Sí. Pero es importante, y la radio común, que era un mueble grande, que todo el mundo vivía pendiente de eso y se reunían para escuchar. Claro, sí. Porque las películas las ves cuando reúnen a toda la gente, porque a lo mejor no todos tenían radio. Había uno que tenía radio que podía comprar, entonces era más, más importante. Pero eso es importante, es toda la época, ¿eh? Porque vos decís tenés la televisión, pero vos, yo pongo la radio, ¿eh? Yo te juro, a las 6 de la mañana pongo el LV3 de Córdoba. Ya estoy tan acostumbrada, me despierto a esa hora, pongo y ya me levanto y estoy escuchando. Después conecta con Marco Juárez. Pero vos te enterás de todas las noticias a la mañana temprano, ¿qué pasa? ¿Ya no escucha más la radio de Rosario? No, después sí pongo la radio de Rosario, pero es a las 6 de la mañana, porque conecta con todo. La LV3 de Córdoba te conecta con todas partes del mundo. Es increíble, estás al tanto de todo, ¿no es cierto? Ello. Y de Rosario sí, de Rosario también, siempre. Siempre uno pone, cuando está mal, uno que rosarina defiende las radios de Rosario. Y ahora que está tan adelantado Rosario, que hay tantas cosas, que hay más radio, toda la gente, ¿no? Qué distinto. Claro, antes, en la época de ustedes, dice que la única que había... Más, yo la que escuchaba más era el ET8, que era importante. ¿Y otras? ¿No se acuerda? ¿Otras radios sí, que había? Sí, LT2 de Rosario también. Después estaba LT1, creo, de Rosario también que estuvo. Sí. Y hay una que está conectada con los canales. LT2, me parece que tenían sí. Los comentaristas que estaban ahí, eran de en la televisión, tienen programas en la radio. La mayoría tiene programas en la radio, comentarista, que vos lo sentís, todo eso se escucha por la radio. ¿Se acuerda algún nombre de algún comentarista de aquella época? Eran tantos, dije, ¿no? Monti tenía este, Evaristo Monti, cuando uno era joven que estaba. Eso también era más, que transmitía muchas cosas. Y transmitía los partidos también. Partido. O sea, yo los también partidos. Escuchaba partidos. Ah, no, y lo escucho ahora, hija. Ah, sí. Pero, sí, yo veo básquet, veo partidos, todo. Porque para centrar. Y claro, porque estaba en la zona que era más ahí. Porque por ahí donde yo tengo la casa en Rosario, la herencia de mi padre que no toqué, en Crespo y Salta. Viste, cerca de la facultad también, del centenario, cerca de la terminal. Y ahí no más cerca, dos cuadras, en Cruz y Alberdi, ahí estaba una casa de suizos, de ramos generales. Yo tenía 5 años, ahí mi mamá nos llevaba. Y eran los parientes del presidente Kirchner. Salió en el diario La Capital toda la historia. Y cuando vi, digo, y por eso mamá decía, vamos a la casa de los suizos a comprarle, mirá. Y eso es lo que, el relato de toda esa zona. Que ahora toda esa zona está como microcentro. Todos lo han tomado porque han abierto, viste, todas las calles, así. Claro, o sea que esa zona sí, es muy importante. Era hincha de... De todo Central. De Central, claro. Todo de Central era increíble porque a mí me llevaban a la cancha de chica, porque mi papá fue uno de los fundadores de Central. Ah, sí. Porque primero la cancha estuvo cerca, de por ahí en el Cruce Alberdi, primero hasta que fueron después para otro lado. Y ahí mi mamá nos llevaban, pero ahí se podía ir a la cancha, porque teníamos la popular y eran butacas como en el cine, que teníamos cabezas de madera, y nosotros sentaditos y un alambrado grande. No había los problemas que tienen ahora, que va tanta gente, los líos que se arman, las peleas. Era distinto. Iban mucho más con los chicos, la familia. No, en un lugar hermoso de Rosario. Yo he estado ahí. Por eso digo todas esas cosas. Yo vivía enfrente del club alemán, la Germania. Ahí aprendí a hacer deporte. Y esto, estas cosas que pasó en esa época, que él estaba. Me acuerdo que también cantaba Nelly Omar. cuando recién empezaba. Ay, una vez tuvo que acompañarla, no estaba el esposo, entonces tuvo que acompañar con bandoneón. ¿Ellos fueron una sola vez a LT8? Él estuvo en los años que estuvo estudiando, no una sola vez. Eran todas las semanas. ¿Ah, sí? Todas las semanas tenían audiciones. Ah, ahí sí. Me dedicaban, sí, piezas por la radio. Tenían a veces vivo. Y después salían afuera. Porque estuvieron en casi toda la zona, hasta en La Rosa iban, fíjate, a tocar. Y después estuvo en. Pero estuvo en la municipalidad trabajando también. Y eso, lo que ellos tocaban, y eso salía en vivo, pero. En vivo era, ¿no ves? Salía por la radio. ¿No ves? La noche del sábado 6 de octubre de 45, a las 21 horas. Participa en esta fiesta la conocida Orquesta Correntina Yapeyú, que te diga yo no, que dirige Juan Montiel. Actuando en la parte vocal el cantor Ricardo Salcedo, que después era el nombre, es el nombre que se había puesto primero, que no era, viste que se colocan un nombre. Claro. Las glóceras estarán denominadas Guaira Purajey. Guaira Purajey, que es en correntino. Difundida por LT8 y LR Radio O Lagos, no sé qué, otra radio. O Video Lago. O claro. Video Lago, sí. Otra radio ahí de Rosario. Esta fiesta, que será una cita de honor para todos aquellos amantes del folclore guaraní, será realizada en honor del capitán servicio retirado Don Sisto Julio Arias, jefe del escuadrón de seguridad de nuestra ciudad. Fíjate. Para el mejor brillo de esta reunión familiar, esperamos contarlo a usted y lo suyo entre los concurrentes, la comisión. Las localidades pueden solicitarse anticipadamente a Cigarrería Pascuali, Avenida Lucero 176. No se suspende por mal tiempo. Abajo. Ah, ¿eso fue en la radio? No, fueron a un club. La Rambla, Municipal del Saladillo. De Rosario, que era importante, los lugares donde iban a tocar. Ah, la pero radio lo transmitía. Claro, y ellos, porque aclaran que eran de la radio, porque era importante cuando actuaban claro. En la radio. Ellos tenían dos actuaciones por semana en la radio. Uh-huh. Por eso, sí, era importante. Era muy importante, sí. Y ella había tenido, estando siendo estudiante secundario, un conjunto, que tengo una fotografía de esa época de Misiones. Uh-huh. Los Indios Mansos se llamaba, mirá. Que se escuchaba, porque esa es la verdad. Y al ir a ver la obra es porque la gente del campo escuchaba la novela. Porque claro. Lo que más le escuchaba la novela. Claro. Le llamaba. Hay que saber que estaban peleando y un paisano dice, espera un momentito que te ayudo, tipo los cardosos del palco. Claro. Yo no me olvido de eso. Esas cosas que pasaron ahí. Hermosa. Muchas gracias. Bueno, chao.